Bueno, está en línea Juan Carlos Junio para el cafecito de siempre. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo Caruso? ¿Cómo están ustedes? Feliz Día de la Patria, te deseamos. Gracias. Igualmente un abrazo a todos. Feliz día. Bueno, Juan Carlos, mira, ¿sabes que teníamos ganas? Vamos a abusar de tu condición de profe de historia también. ¿Qué concepto de revolución, de independencia y de libertad se manejaba allá por el 1816? Qué preguntita, pero está buenísimo asociar la idea de revolución, de independencia y de libertad. Si nos remitimos al himno nacional, seguramente nos va a ayudar, pero efectivamente yo creo que fue una revolución. Fue una revolución de independencia nacional, digo esto para no confundir con conceptos más modernos del siglo XX de lo que significa una revolución. Es distinto, pero fue una revolución de independencia nacional. No olvidar que veníamos de 3 siglos de colonialismo con todo lo que eso implicaba desde el punto de vista de, bueno, de la sujeción a la pérdida de todo tipo de libertades. Colonialismo fue además, ya que está de moda la palabra, cruel, un genocidio en todo el continente de, bueno, algunos hablan, Galeano habla de 70 millones de seres humanos. En todo el continente. En todo el continente, en los 300 años. Uh-huh. Y no solo fue un genocidio de nuestros pueblos originarios, sino también de los africanos que vinieron acá, que los trajeron como mano de obra esclava. De forma tal que, bueno, llevó 300 años, pero fue una revolución de independencia nacional, fue una revolución anticolonialista y fue una revolución americanista. Creo que ese es el otro rasgo que nos marcó a todo el continente para siempre, e incluso tuvo que llevar a cabo una guerra, las guerras de la independencia, que fueron, como decía San Martín, unas guerras a muerte, muy crueles, muy sanguinarias, que duraron hasta Ayacucho, duraron 14 años, y los pueblos del continente se unieron en esa guerra. En las últimas batallas había soldados de casi todos los países. Nuestros quedaban pocos por el retiro de San Martín después de Guayaquil, pero era un ejército intercontinental, o sea que el tema de la revolución y esos elementos determinantes de americanismo, San Martín decía, pertenezco a la raza de los americanos. O sea que, bueno, y después la independencia, para ser breve, bueno, era otra fase imprescindible para terminar de romper definitivamente con el colonialismo español en términos políticos, en términos simbólicos. Sobre todo eso, había una controversia en las fuerzas patrióticas, algunos que venían diciendo que había que esperar, otros que había que declararla. Hace poco, cuando charlamos de eso, de Belgrano y la bandera, precisamente fue un adelantado en romper con el colonialismo, con la creación de la bandera, y también fue sancionado y criticado por otros que creían que no había que hacerlo. Pero lo determinante, yo creo que fue San Martín en el Congreso de Tucumán, que con sus diputados puyanos determinó que había que llevar a cabo la última fase de la guerra de independencia, que él estaba armando el ejército en Plumerillo. Uh-huh. Y para eso había que romper definitivamente con el colonialismo español. Bueno, y en el acta de la independencia él presiona, y 15 días después se dice, y de toda otra dominación extranjera, porque había corrientes que nos querían volver a unir al colonialismo inglés, algunos al portugués. Pero bueno, el más grave era el inglés, que era Alvear, su ex amigo, que lo traicionó. Fue uno de los grandes traidores de la historia argentina, ese Alvear, que tiene uno de los más grandes monumentos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Juan Carlos, si es a esos conceptos de libertad, de revolución y de independencia, esos de nuestra historia, de la historia de nuestro proceso independentista, ¿no? Porque interesante lo que trae, son 300 años de sojuzgamiento, de construcción de identidades libres, bueno, con todo lo que eso lleva, digamos, ¿no? Si es a ese sentido de estas tres instancias, libertad, independencia y revolución, vos le pones en espejo lo que pasó ayer en la casa histórica. ¿Qué imagen te da? Bueno, es una imagen de falsificación de la independencia, lo de ayer, porque se, es una especie de falso pacto entre fuerzas esencialmente reaccionarias, antipopulares, que tienen una fuerte ligazón con las potencias coloniales modernas, que no son colonialismos como los de aquel entonces, son modernos. Uno podría decir que más bien es un imperialismo. No olvidar que nosotros sufrimos primero el colonialismo inglés y después el imperialismo norteamericano en el continente americano, pero aquí en el hoy hay rasgos claramente neocoloniales. Cuando discutíamos la ley base, el RIG y los recursos naturales, eso es una demostración de neocolonialismo, es la entrega de los recursos naturales en términos modernos, legales, votados a las grandes corporaciones empresarias y a las grandes potencias coloniales que se llevarían nuestros minerales. No lo van a hacer como con el Cerro Rico de la Plata o las minas de Zacatecas o de Perú, que lo hacían mediante el colonialismo directo y mediante la esclavitud y todas las formas de servidumbre. Lo hacen con formas modernas. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, creo que es un simbolismo de sujeción neocolonial a las grandes potencias mundiales y una suerte de líderes locales que bajo distintos disfraces, lo voy a decir francamente, uh-huh, se allanan a esas políticas, ¿no? Son en definitiva cómplices de esa potencia. ¿Y por qué? Y si esa es la imagen que te da, la que vos describís, digamos, ¿no? En el espejo de nuestra historia, de nuestra independencia, de aquel 9 de julio de 1816. ¿Por qué pudo Milei hacer eso? Sí, nos la hacemos siempre esa pregunta. No quiero olvidar de decir que ayer el presidente de la Nación Argentina es admirador de Margaret Thatcher. Por eso digo lo del colonialismo, ¿no? Que quizá es uno de los mejores símbolos. Pero como en otras fases de la historia hay un corrimiento de una parte de la sociedad argentina a la aceptación de este gobierno, que bueno, yo no creo que tenga que ver con una aceptación de conceptos neocoloniales, como decíamos recién en relación a la historia, pero sí hay una cuestión de desilusión, de disconformidad con los anteriores gobiernos, también con el nuestro. Venía desde el macrismo toda esa situación, y bueno, lograron ser arrastrados en términos, yo diría, ideológicos, culturales, al seguimiento de estas políticas de ultraderecha, que incluyen estas posturas neocoloniales abiertas, directas, de subordinación a las grandes potencias, y ni siquiera a las grandes potencias, directamente a las grandes corporaciones, que es lo que hace Milei, ¿no es cierto? Es la admiración a las grandes corporaciones empresarias, que bueno, que tienen un claro carácter imperial, colonial. Bueno, una parte de la sociedad todavía tiene una expectativa con eso, en todo caso, forma parte de la lucha cultural, de la batalla cultural. Ahora, Juan Carlos, de todas maneras, para entregar el sentido más caro de una revolución y de una independencia como la nuestra, no te alcanza con el 55% de gente que haya votado a Milei por distintas razones. Necesitas otras complicidades que ayer estaban y nos llamaban mucho la atención. Y otra cosa que nos preguntamos hace un rato, ¿por qué no surgió una suerte de reivindicación, de contraacto, de reivindicación de todos aquellos que decidieron a conciencia no estar y que en términos individuales sí se manifestaron e invitaron a firmar otro tipo de pactos, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires a firmar un pacto con el pueblo, sí. El gobernador de La Pampa lo mismo, el propio Quintela también lo... Sí, había una cantidad enorme de fuerzas que se oponían, ¿Por qué no se logró, crees vos, no? Es muy difícil de responder a tu interrogante por qué no se articuló, pero lo cierto es que todavía hay una debilidad en el mundo de la oposición a este gobierno, que es un mundo vastísimo, que nosotros por otra parte tenemos que luchar para que haya una gran amplitud, aunque vos sabés que yo insisto que tiene que ser una amplitud programática, con un sentido, con ideas, no solamente una amplitud de acuerdo político circunstancial, pero lo cierto es que todavía no se pudo articular, no hubo la fuerza como para hacerlo. Pero tampoco podemos dejar de rescatar todo lo que ocurrió en estos 6 meses, sí, de fuerte oposición a todo esto, ¿no? Que ocurrió más que nada en las calles, más que nada en las plazas. Y eso no se extingue, eso va a continuar, yo creo que se va a sostener, pero no quiero eludir lo que vos me preguntás. Está claro que no se pudo hacer un contrato el 9 de julio, bueno, no sé si se pensó, lo cierto es que no se pudo articular, ¿no es cierto? Bueno. Claro, más que uno que no se haya podido, no lo puede entender, la preocupación es si no se quiso, ¿no? Si no estuvo... Bueno, eso ya es más complejo, es más si no se quiso, porque puede haber sectores que no quieren. Eso sí puede ser, está todo el debate alrededor de la CGT, las corrientes que están en una postura firmemente contra el gobierno y otros que están en una postura más negociadora, más expectante, más de esperar que las brevas maduren, como dijo alguna vez Saavedra. Uh-huh. Todos esos son debates que hay al interior. No olvidar que, bueno, todavía somos tributarios de la derrota de octubre, ¿no? Uh-huh. Estamos en un proceso de recomposición. Esperemos que dure lo menos posible. Mi esperanza siempre está puesta en la lucha popular, en las luchas en la calle y en la gran reserva democrática política que hay no solo en las fuerzas políticas, sino en la sociedad. Uh-huh. De cualquier manera, nosotros también tenemos que celebrar el 9 de julio con el sentido nuestro, si no nos vamos a quedar con Milei subido grotescamente arriba de un tanque. Y en realidad nosotros tenemos que celebrar la determinación de aquellos congresales que decidieron, en fin, romper con definitivamente con el imperialismo, con el colonialismo español. Uh-huh. Y como decía, de toda otra dominación extranjera, que todavía fue muy determinante porque faltaban muchos años de guerra, claro, de independencia, que bueno, que desde el 16 al 24 pasaron 8 años de grandes guerras hasta que se terminó definitivamente, ¿no? Estuviste recogiendo un poquito de todo eso o siendo parte de todo eso ahí en el barrio Mujica, ¿no? Sí, en el barrio Mujica, ¿cómo sabes vos? Porque uno nos dedicamos sí, a eso. Estuvimos ahí, sí, había, acá estoy con un chofer de lujo, te manda saludos Daniel Filmus, estoy en el auto con él. Un abrazo. Venimos de allí, sí, una celebración por el 9 de julio en el barrio Mujica, sí, efectivamente. Sí, bueno, eso, ese contacto con esa base social me imagino que reconforta y le vuelve a dar sentido a todo un poco. Así es, un festejo, una celebración bien popular y bueno, con elementos de la cultura, estaba Teresa Parodi, así que bueno, fue muy lindo, sí. Bueno, un gran abrazo, gracias por el cafecito, abrazo al chofer. Bueno, te lo mando. Abrazo grande. Chao, Pablo, chao. Juan Carlos Junior, nuestro cafecito.